Rico. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ay, dime cuándo tú sabrás. Dime cuándo. Ay, si me miras al ojos te lo dirán. Dime cuándo notarás. Me pregunto cuándo. Si me miras al pasar, mis ojos te lo dirán. El tic-tac del reloj pasa como los años. Esperarme hace daño. Ay, dime cuándo tú sabrás que este amor es sacrosanto y que es tuyo y nada más por toda una eternidad. Pasa sacrosanto y que es tuyo y nada más por toda una para ti. Sueño con las dulces caricias, quedarte con ardor. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y así decirte que estemos toda la vida. Sueño es tan dulce como tú. Sueño con las dulces caricias, quedarte con ardor. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y alma con alma siempre querida. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Te vio ritmo cha cha cha, no debes llorar. El ritmo cha cha cha, para gozar. Con el ritmo cha cha cha, tú puedes amar. Thank you. de mi país. Casera, traigo la fruta, son ricas y para usted. También yo traigo el rico mango de bizcochuelo, que es para usted. La piña blanca, la fruta bomba y el sabroso caliste. Mango, mango, mango, mango, mango. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you. venido a buscar, pues te quiero decir que te voy a dejar, no puedo más. No preguntes por qué, no te puedo decir las causas que me hacen sentir así. No, no llores, mi amor, ven y vamos a hablar, que ya yo no me voy pa' ningún lado, por fin es que yo estaba arrebatado, tú sabes que yo soy muy enamorado, te he venido a buscar, cosa linda, pues te quiero decir que te voy a querer mucho, mucho, mucho más. Mucho, mucho, mucho más. Amada prenda querida, no, no. Mucho, mucho, mucho más. No puedo vivir sin verte. Mucho, mucho, mucho más. Porque mi fin es quererte y amarte. Mucho, mucho, mucho más. Mucho, mucho, mucho. pobrecito Sebastián, que por culpa de Ginigua se metió por la manigua y ahora no puede caminar. Ay, ¿qué te pasa, Sebastián? Pobrecito Sebastián, que por culpa de Ginigua se metió por la manigua y ahora no puede caminar. Sebastián, Sebastián, Sebastián, Sebastián. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. For you, T for two.